Como Seremi de Salud, en conjunto con el Servicio de Salud Viña del Mar Quillota y la Corporación Municipal de Viña, realizaremos la coordinación del acompañamiento y contención de las familias ante esta lamentable tragedia. También realizaremos la coordinación para la vacunación contra el tétano para todos aquellos voluntarios, familiares y funcionarios públicos que están trabajando en la remoción de escombros y que no se han vacunado anteriormente. Y también trabajaremos en la reposición de los medicamentos y lentes ópticos para todas aquellas personas que lo perdieron en el incendio.